siente tu corazón, siente tu corazón. Jamás te defraudará, jamás, jamás. Siente tu corazón, siente tu corazón. Él vive en Dios, Él danza en Dios. Siente sus latidos, siente sus latidos. Y danza con el sol. Ah, claro que sí, canta. Qué lindo es pensar en Dios. Qué lindo es pensar en la esperanza. Él nos da alegría. Él vive en tu corazón. Él danza en el amor. Siente sus latidos, siente sus latidos y danza con el sol del amor. Siente el amor, siente el amor, a ti te iluminará. A ti te iluminará. Siente tú la vida, siente tú la vida. Y dile que tú la amas, y dile que tú la amas. Y volarás por el cielo, y volarás por el cielo de tu corazón. Qué bello que es amar. Qué bello que es pensar en un futuro de esperanza. Futuro de luz en un mundo tan gris, con tantas guerras. Qué bello que es pensar, porque en él vive Dios. Porque en él danza el amor. Y dile, yo te quiero. Y dile, yo te quiero. Eres tú mi ángel. Eres tú mi vida. Sí, eres amor. Ahora ve, ve en paz con el amor y sueña, sueña que vuelas por el universo, que vuelas con tu amada por la vida, que cantas con tu amada canciones de polen de esperanza y dile, porque yo a ti te amo. Porque yo a ti te amo, eres mis alas que vuelan hacia el sol, amor, amor. Vuela, vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, y vuela hacia el sol, amor. No te detenga jamás y tus cadenas desvanecerán.